Bueno, muchas gracias. Abrimos ahora un espacio para preguntas y respuestas, o si los ponentes aquí quieren extender alguna otra información, tienen la palabra. Se inició un proceso por una solución de un conflicto que se presentó el día 7 de octubre, que no tenía nada que ver, nunca hubo una notificación de que por ese motivo se iba a rescindir el contrato. Se llevó a cabo una junta aclaratoria de acuerdo al contrato colectivo de trabajo. En esa junta se acordó que se habían presentado las pruebas por parte de los quejosos, que eran consejeros estudiantes y el profesor, y se nos informó que se nos daría una resolución. No se nos entrega la resolución el día que se acuerda y a partir de ese momento empiezan a buscar personas ajenas a la oficina del abogado de la universidad al profesor para tratar de hacerle entrega de una notificación que nosotros rechazamos y consideramos que no fue efectuada de manera legal dentro del procedimiento del contrato colectivo de trabajo. Por lo mismo, el procedimiento administrativo no ha sido en caso de rescisión, sino solo fue una junta aclaratoria en cuanto a un suceso que se presentó durante una jornada del Consejo Universitario dentro de las instalaciones de la universidad. Yo quisiera nada más aquí aclarar que la administración de Esther Orozco ha estado primero mintiendo, ¿sí? Falseando información para castigar, reprimir al profesor Benítez por su posición ideológica, por su posición política. Creo que no es que sería importante no desviar el tema en el sentido de caer en este juego tramposo que están haciendo de las leyes, de diversas leyes, incluso de las leyes de servidor público para juzgar sumariamente al profesor Benítez sin un proceso adecuado que sí tenemos dentro de la universidad, sí existe. La acusación que tiene el maestro Benítez es por la supuesta agresión a 8 estudiantes del Consejo Universitario. Mismos estudiantes, que podemos darle sus nombres, por supuesto, 8 estudiantes que abandonaron la sesión en 3 ocasiones, quiere decir, rompieron el quórum del Consejo Universitario para no tratar el caso de la compañera Julia Cortés, despedida ilegalmente. Hoy mismo ¿cómo se llama? La comunidad estudiantil y académica y de trabajadores tiene tomada la oficina del enlace administrativo de San Lorenzo Texonco por esta razón, que hace 2 meses que no se soluciona, ¿sí? Entonces, no es un caso aislado el de profesor Benítez, ha sido cantidad de mentiras, cantidad de marrullerías legales, legaloides, administrativas que no corresponden, donde utiliza a la Contralora General, ¿sí? Una mujer corrupta que hemos demostrado en documentos, podemos dárselos, una mujer que ha estado al servicio incondicional de la rectora y que puso en este puesto de confianza, así como al abogado general, para hacer toda la cantidad de truculencias, ¿sí? Impresentables que se les puedan ocurrir y así atacar a la comunidad. Un ejemplo claro es cómo desde hace, no sé, por lo menos 4 meses, más o menos, hay denuncias incluso en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal por agresiones físicas presentadas, agresiones dolosas contra algunas compañeras y algunos compañeros estudiantes por parte de Protección Civil. Esta investigación dentro de la universidad que ocurrió hace 4 meses está detenida. No existe, ¿no? Sencillamente no ha existido. Al profesor Benítez, perdón, además de amenazas de muerte a una compañera, a una estudiante en el centro histórico, nadie, ninguna autoridad de la UACM, autoridad administrativa, no moral, por supuesto, ha investigado nada de esto. Pero al profesor Benítez, con el solo testimonio de 8 estudiantes que han demostrado su mentira, su indignidad al abandonar la sesión, vamos, ¿cómo se llama? Con el solo señalamiento, el profesor Benítez, en 15 días, en forma, como les decía, oscura absolutamente, está aparentemente rescindido su contrato. Entonces, esta pregunta de cómo está la situación legal, ¿no? O administrativa del profesor Benítez, pues tendría que explicarla la rectoría. Es quien tiene que explicar qué está pasando, pero no le explica a nadie, ¿no? Se trata de una serie de mentiras. Nosotros pensábamos que hoy quizás sabríamos con la nómina, quiere decir, con el pago del profesor Benítez, si llegaba hoy o no, porque hoy es 10 de hoy, nos pagan en la universidad los 10 y los 25, que podríamos ver si al profesor le están pagando o no, pero resulta que la sorpresa es más grande porque no nos han pagado a nadie. hoy 10 de noviembre a las 11 de la mañana, a ningún trabajador de la UACM ha recibido su salario. Nosotros pensamos o consideramos que esto se llama terrorismo económico, ¿sí? Que por supuesto es político. Hay aquí un chantaje a la universidad, cada chantaje a la comunidad universitaria. Cada vez, casualmente, cada vez que denunciamos que hay una conferencia de prensa, que hay una movilización, al otro día vienen comunicados así, igual de oscuros como se los menciono, o alguna represalia política, ¿sí? Fue solamente la presión, ha sido, y lo hemos demostrado una y otra vez, que ha sido la presión de la comunidad universitaria. Por ejemplo, la reunión a la que citó la coordinadora del colegio, electa por el 70% de los profesores de la universidad, eligió a la doctora Tania Rodríguez como nuestra representante del Colegio de Humanidades y Ciencias Sociales, pero la rectora se negó a darle el nombramiento. Fue una reunión de más de 200 profesores del Colegio de Humanidades y Ciencias Sociales frente a rectoría en el auditorio, con lo que inmediatamente mandó su firma, ¿sí? O sea, vamos, siempre está todo el tiempo este juego, está del chantaje, del miedo, de estar presionando a la comunidad y a todos los sectores. Acaba de ganar el autonomía sindical, ¿no? Y sabemos que eso pues no le conviene a sus intereses. Entonces vienen nuevamente represalias, ¿no? Eso es lo que quería comentar. Como mencionó la profesora Aleida, el día de ayer nosotros recibimos un comunicado que solamente duró aproximadamente 3 horas en la página del UACM, donde en ese comunicado la rectora menciona de manera sin argumentos, que el presupuesto, si estamos en estas movilizaciones, si estamos, ella critica los movimientos, las intervenciones que ha hecho la comunidad exigiendo el derecho a la educación, exigiendo el derecho a que se respete nuestra normativa. La rectora acusa que con estas movilizaciones o estas intervenciones que tenga la comunidad, está poniéndose en peligro el presupuesto destinado a la educación. Como sabemos, esto no es por una situación de la intervención que ha hecho la comunidad, es un derecho que la universidad reciba un presupuesto y nosotros lo interpretamos como un chantaje. Entonces sí estamos muy preocupados porque la crisis institucional que estamos viviendo, pues en principio es por no respetar nuestra normativa. Como un segundo punto que se encuentra es tratar de obstaculizar la libertad de expresión, que esa es nuestra característica de la universidad, de la comunidad, siempre ser críticos, siempre proponer cuando no hay una viabilidad pedagógica. Y por el otro lado, lo grave es el derecho también a la educación, que ahorita se han hecho cambios que tal vez nuestra compañera Narumi nos pueda profundizar un poco. Se han hecho cambios, uno de los pilares que tiene nuestra universidad es el acceso irrestricto, ese es el derecho a la educación que hemos hecho posible durante 10 años, y la rectora ha hecho modificaciones al ciclo de integración. Entonces son preocupaciones que ha dado en todos los sentidos, académicos, laborales, derechos humanos, en todos los sentidos estamos viviendo esa crisis. Entonces el comentario que hacía nuestro compañero periodista, pues básicamente nosotros la comunidad lo interpreta como un chantaje que no va por ahí. Nosotros sabemos que no, el presupuesto es un derecho. Tenemos derecho a que el gobierno destine un presupuesto a la educación. Entonces, no vamos a caer en la idea de que está en peligro el presupuesto. La comunidad está muy consciente de que tenemos un derecho. Les he solicitado a mis compañeros que me dejen usar la palabra. Mi nombre es José Alberto Benítez, profesor de la UACM. Les pedí que me dejaran contestar porque yo formé parte del primer consejo universitario. Y en ese primer consejo universitario me tocó ver de cerca la gestión de los presupuestos universitarios. Lo que puedo decir y puedo probarlo es que el gobierno del Distrito Federal, desde la entrada de Marcelo Ebrard, ha retenido más de 200 millones a la universidad. De hecho, nos ha robado el presupuesto asignado por la Cámara de Diputados. Se ha demandado desde el primer Consejo Universitario que se regrese y restituya el presupuesto que le corresponde por ley. La ley dice que a determinado número de estudiantes nos corresponde cierto número de cierta cantidad de presupuesto. Esto no lo ha cumplido, no solo no lo ha cumplido, sino que lo ha reducido sustancialmente en los últimos 3 años. Es decir, nos ha ahorcado institucionalmente, impidiendo la contratación, la construcción y el equipamiento de la universidad. Esto se denunció desde el primer Consejo Universitario. Una de las propagandas de campaña de la doctora Esther Orozco es que ella iba a poder gestionar con mayor eficacia los recursos de la universidad, pero ha sistemáticamente culpado a la comunidad de que se nos reduzca el presupuesto. Y lo hace de una forma abierta, utilizando todos los medios de comunicación. Hace 2 semanas, a raíz de la inconformidad de la comunidad, hubo un paro en San Lorenzo de Sonco, y de forma unilateral, sin ninguna razón, ella canceló la presentación de conferencias de prensa de Nobel, de los Nobel en ciencias que estaban invitados a la universidad. Y descaradamente, usando uso de los medios de comunicación de la universidad, dijo que la causa por la cual se cancelaban conferencias en planteles que, por cierto, estaban abiertos y nunca fueron cerrados, eran las movilizaciones de la comunidad. Y que esa era una razón por la cual nos iban a castigar presupuestalmente. Lo único que demuestra es contubernio con el gobierno del Distrito Federal. Poca o nula capacidad de escucha a su comunidad. Y una campaña de desprestigio desde la rectoría a la universidad. Esto lo hemos denunciado, compañeros, desde que ella tomó protesta. Y yo quiero ser muy claro, esta es la razón por la cual me despide. Porque todo el tiempo lo he señalado, pertenecía a la comisión de expediente de revocación que solicitó su destitución, por descubrir malos manejos en el presupuesto, uso patrimonialista de la institución, desvío de recursos, nepotismo y difamación a la institución a la cual ella representa. Todo esto lo hemos hecho por una preocupación sincera en una construcción institucional que vivimos como primer consejo universitario. Al grado que cuando empezaron los despidos injustificados, la única forma que tenían para que los consejeros más críticos no pudieran discutirlo era romper el quórum. Y al ir con todo el derecho que tiene un universitario a decir que ese acto no estaba haciéndose correctamente, fui injuriado, fui puesto en exposición pública acusándome de que en estado de ebriedad había ido a golpear estudiantes. Cosa que se ha demostrado por completo que es falso, y saltándose todos los procedimientos institucionales, ha de forma unilateral anunciado mi despido. Bueno, habíamos anunciado ya una serie de movilizaciones. La semana pasada se tomó la calzada Ermita por parte de los estudiantes que exigimos la reinstalación no solamente del compañero Alberto Benítez, sino la reinstalación de todos los trabajadores que han sido despedidos de manera injustificada y la destitución de la señora Esther Orozco como rectora de la universidad. Frente a la mesa de negociación que ya tiene unos pequeños luces de que no se va a resolver nada, nosotros pensamos como sector estudiantil que lo que viene van a seguir paros más intensos todavía que el que tuvimos hace unas semanas. Vamos por los paros y vamos, también hemos dicho, por la toma de calles, y no vamos a medir en cuanto a la fuerza. Hemos notado que los estudiantes tenemos fuerza y capacidad para movilizarnos, y si es necesaria una huelga general en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, no la hemos desechado. Es una de las tentativas que tenemos a trabajar de manera unitaria con el sindicato, con los compañeros académicos, con la asamblea universitaria, y es esa como la perspectiva que tenemos frente a que el gobierno del Distrito Federal siga metiendo las manos en nuestra institución y frente a que la señora Orozco siga teniendo esta oleada de represión, de autoritarismo y de chantajes en nuestra universidad. Por supuesto que todas las movilizaciones por parte de los estudiantes tendrán el apoyo irrestricto de la solidaridad de todos los trabajadores afiliados al sindicato, porque dentro de nuestro sindicato también se ha entorpecido la relación bilateral por parte de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, ha metido sus manos por medio del presidente de la Junta, que fue cercano colaborador de Marcelo, que fue oficial mayor de Marcelo Ebrard, nos han estado boicoteando, nos han estado dilatando la toma de nota, nos dilataron la toma de nota de la coordinación anterior. Todo eso provocó una crisis al interior del sindicato, que fue la que aprovechó la doctora Orozco para detenernos las cuotas desde septiembre pasado de 2010, y nosotros vamos en la misma dinámica que los alumnos, vamos por la instalación de todos los despedidos, vamos por el cese al acoso laboral, vamos por el cese a los despidos injustificados y vamos por la reivindicación de la relación bilateral en cuanto a la cuestión administrativa, que ha habido violaciones al contrato colectivo de trabajo en todas las cláusulas posibles y habidas, ¿no? Quisiera aclarar que sí hay, tenemos absolutamente identificada y comprobada que hay un interés de la rectoría por destruir el proyecto, el modelo de la UACM, ¿no? Este es en el problema que estamos enfrentando. La rectoría nos ha acusado en una cantidad de comunicados, ¿no? Express, de origen casi desconocido, que somos un grupo, ¿no? 3.500 firmas, es un grupo grande, supongo, ¿verdad? Y cientos de profesores que se juntan a desplegados, a cantidad de desplegados que hemos sacado, pues entonces somos un grupo bastante grande, me parece. Este grupo pequeño, que ella llama grupo pequeño, con intereses políticos externos, dice, para destruir a la universidad. Vamos, nos estamos acusando de lo mismo. Nada más hay una gran diferencia, que nosotros lo podemos probar y ella no. ¿Sí? Tenemos toda la documentación, tenemos todas las pruebas, tenemos sus dichos publicados en periódicos, donde desacredita y donde trata de destruir el proyecto educativo de la UACM. Entonces, nosotros como asamblea universitaria, en la que está integrada, la asamblea universitaria está compuesto por la comunidad universitaria de la UACM, profesores, profesoras, por supuesto, estudiantes y trabajadores administrativos y manuales. Entonces, cada uno de estos sectores tiene también requerimientos o necesidades, reivindicaciones muy específicas también, ¿sí? Incluso existe otra forma de organización que es la asamblea por planteles. Entonces, todos nosotros estamos trabajando por la defensa de nuestro modelo, modelo educativo. Eso es, el sindicato, por supuesto, también está al lado y estamos perfilando nuestro trabajo hacia, esperamos que no sea necesario, ¿sí? Que antes de esto, Esther Orozco esté fuera de la UACM antes de tener que llegar a un paro laboral, paro de actividades en la UACM. En estos momentos, todos los sectores de la comunidad universitaria estamos pidiendo un diálogo directo con capacidad resolutiva e inmediato. Es de las últimas llamadas a la rectoría para poder resolver institucionalmente y de forma universitaria y dialogada con una vía en que los universitarios restituyamos y salvemos nuestra universidad. La rectora en estos momentos tiene la obligación de atender el llamado de cada uno de los sectores. Todos los sectores, el estudiantil, el sindicato y el académico, tienen sendos comunicados aplazando a la rectoría a que se siente a dialogar. Los hemos convocado el día de hoy para darlo a conocer. Les pedimos que estén al tanto de estas mesas de diálogo. Como ya lo mencionó la compañera estudiante, tenemos un fuerte escepticismo. Las señales han sido todas encontradas o contradictorias más bien. Pero estaremos en la mejor disposición porque es un error quien nos acusa de que nosotros deseamos los paros. Esta criminalización de la denuncia social, argumento barato de que quien protesta es simplemente un grillo, no lo aceptamos. No lo aceptamos y no lo queremos. Estamos demostrando que somos los más preocupados por nuestra institución, por eso venimos a medios y decimos que venga, se siente y obedezca a su comunidad. Entonces, les solicitamos que estén pendientes de los resultados de estas mesas, porque en definitiva marcarán el futuro de las acciones que tengamos que implementar para hacernos escuchar. Y le exigimos al gobierno de capitalino que respete nuestra autonomía, que respete nuestro presupuesto, y nos unimos con todas las otras universidades en la demanda de mayor presupuesto para la educación.